de mi corazón se encuentra el talismán. El enemigo se ha enterado de mi identidad secreta. Kaoline tiene mi broche y no puedo transformarme. Y por tratar de protegerme, Darien fue encerrado en un gran círculo de cristal. Es el peor enemigo que hemos tenido. Chicos, díganme, ¿qué es lo que debo hacer? ¡El juego ha terminado! ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Y hemos llegado a pelear! ¿Con que ya aparecieron? Escúchenme, Serena Tsukino y Sailor Scouts. Si quieren ayudar a Tuxedo Mask, vengan a la Torre de Tokio. Ese lugar servirá para su tumba. Estoy segura de que quieren el corazón puro de Serena. Hasta parecen un par de hienas. ¡Serena! ¡Espera! El enemigo debe estar preparando una trampa para que caigas en ella. Serena, no puedes transformarte. Ahora con más razón debemos hacer un plan. Pero... Darien está atrapado por tratar de ayudarme. ¡Pienso que es mejor ir a salvarlo! ¡Serena, por favor, no, no vayas! Hola, cabeza de bombón. ¿Qué estás haciendo por aquí a esta hora? Por favor, Haruka, te lo suplico, llévame. Si eso quieres. ¿Qué te pasa? ¿Tienes la cabeza hueca? ¿Crees que puedes hacer algo tú sola para ayudar a alguien? ¿Quieres, no? ¿Te reconciliaste con tu novio? ¿Qué? ¿Sabes, cabeza de bombón? ¿Ah? Yo creo... que todas las personas viven para sacrificarse por otras. ¿No lo crees así? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, la persona que tanto ama se encuentra en una situación desagradable por tratar de protegerse. A él no le importaría lo que fuera a pasar y solamente quiere que te encuentres con bien. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Esa persona puede ser a la que más ama, o también de padres a hijos. La gente vive pisoteándose unos a otros. ¡Claro que sabemos que el dueño puede morir! ¿Entonces por qué lo hacen? Lo hacemos porque es nuestra misión. Es obvio que nadie quiere sacrificar su vida. Pero si eso puede salvar el mundo entero, ¿qué es lo que harías tú? ¿Estás de acuerdo con esta idea, Serena? ¡Claro que no! Probablemente está bien para las gentes que pisotean a los otros. ¿Y qué pasa con las que son pisoteadas? ¿No les importan las personas que se sacrifican por ellos? Yo no puedo hacer que las otras personas arriesguen su vida por la mía, porque sería muy infeliz. A lo mejor es imposible. Pero si todos unimos nuestras fuerzas, estoy segura que podemos derrotar al enemigo sin sacrificar la vida de nadie. Serena, eres una persona muy bondadosa. ¿Está bien que te deje aquí? Sí, muchas gracias. De verdad, Haruka, esa niña va a morir. No tenemos otra opción. Lo hacemos para obtener la Copa Lunar, salvar a la Tierra del Silencio. La niña con cabeza de bombón tiene que sacrificar su vida. Adelante, Serena Tsuchino. Y ahora, sube por el ascensor. Te guiaré directamente al camino al cielo. ¡No puedo! Es imposible abrirla. No hay remedio. Hay que romperla. Eso es imposible. El frente está protegido por un gran campo de energía. Utilicemos las escaleras. Creo que será lo mejor. Sí, vamos, chicas. Espera, Venus. No sabemos qué puede pasar. Todo depende de ti. ¡Tuxedo Mask! Adelante. Pero no te acerques mucho, porque si no, esta escultura de cristal se destruirá en mil pedazos. A mí no me importa si me pasa algo, pero no te atrevas a tocar a Tuxedo Mask. De acuerdo. Cenicienta. ¿Sí? ¡Ay, qué fue eso! ¡Son ustedes! ¿Qué opinas? Este no es el talismán, se equivocaron. ¿Qué? A pesar del resplandor que tiene ese cristal, ¿quieren decir que no se trata de un talismán? ¡No puede ser posible! Parece ser que el resplandor de este cristal marca definitivamente el grado de la pureza y no tiene que ver nada con el talismán. Creo que volvimos a perder nuestro tiempo. ¿Estás bien? Gracias a ustedes estoy bien. Qué bueno. No importa que tengas o no el talismán. De todas formas, tengo que eliminarte, Serena Tsuchino. Quiero decir, Sailor Moon. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Esa niña no es Sailor Moon! ¡Tú eres! ¿Te atreves a quitarle el corazón puro a una niña y además de todo me confundes con ella? Eso fue muy descortés de tu parte. ¡Mentira! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¿Tú eres Sailor Moon? ¡Es Mina! Sin embargo, te noto algo diferente. ¿Qué te pasa si me disfracé muy bien? ¡Es verdad! la luna. Si es así, ¿me puedes decir quién es esa niña? No la conozco. A lo mejor ella es una admiradora mía, ¿o no? Por supuesto que esa niña tan debilucha y llorona no puede ser Sailor Moon. ¡Sí, es cierto! Así que es falso. Sailor Moon debe reunir dos requisitos, buen físico y ser inteligente como yo. Min habla mucho. Todo esto es una farsa. Entonces, creo que nosotros nos retiramos de aquí. Ni crean que se los permitiré. Vamos a terminar esto con más calma. Creo que ya fue suficiente. Vamos, Neptune. Sí. No las dejaré escapar. ¡Cenicienta! ¡Pelea con Sailor Moon y todas las demás! ¡Sí, a la orden! No podemos evadirlo. Si de verdad quieres acabar con esto, aceptaremos el reto. Me pregunto hasta cuándo van a dejar de decir toda esa clase de tonterías. Rompa tiene garantía de cambiar por otro. Ay, qué bueno que traía conmigo mi garantía. ¿Cómo se atreven a hacer algo tan salvaje? Pero si la salvaje eres tú, toma esto. ¡Cadena de amor de Sailor Moon! ¡Ay, es obvio que yo no tengo ese poder! Serena, no estés sin hacer nada, transfórmate. Serena. ¡Tuxedo! Han acabado con Cenicienta. ¡Tierra! ¡Tiembla! ¡Uranus! Neptune, por favor, no te confíes. Ella es demasiado fuerte. Sailor Scouts, vengan pronto. ¡Fue arriba! Es cierto, chicas. Tienen que ir a ayudar a Sailor Uranus y Neptune. ¿Por qué? No tenemos la obligación de hacerlo. Claro que no, pero esas personas fueron las que me salvaron la vida. ¡Ellas no son malas! Muy bien, ya está decidido. Vamos a hacer que le pedí a Luna que me prestara la pluma para disfrazarme. ¡Maldición! ¡Espera un segundo! No puedo perdonar que destruyas esta torre porque esta manda la señal a los televisores de todo el mundo. En el nombre de todos los televidentes, Sailor Moon te castigará. ¡En el nombre de la Luna! ¡Finalmente han venido! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a escapar como siempre? Se preguntarán cuál fue la razón por la que las llamé a este lugar, ¿no? ¡Ah! ¡Esa zapatilla es! Escuchen bien. Esta es una sustancia que preparé yo, la cual se hizo junto con el demonio. Si mezclo esto con esta zapatilla, puedo tener las mismas habilidades. ¡Que Cenicienta! Haré esculturas de hielo de Sailor Scouts. El profesor se alegrará mucho. Sailor Uranus, tienes una herida en el hombro. Esto no es nada para mí. Nosotros nos encargaremos de esto. ¡Huye! ¿Qué dijiste? Vamos, vamos. ¿Qué ocurre? ¡Oh, no tienen tiempo para estar pensando en otras cosas! ¡Rápido! ¡Huyan de aquí! ¡Deprisa! Hagan lo que ella dice. Ahora que no encontraron el talismán, no tienen nada que hacer en este lugar. ¡Váyanse! Es verdad. Vamos, Neptune. Si ellas están dispuestas a arriesgar su vida, creo que es mejor aceptarlo. Ven conmigo, Sailor Neptune. Ya les dije que no se los permitiré. ¡Cuidado! Ya no tienen a dónde huir. ¿Están preparados para esto? ¡Nosotras nunca! ¡Nos daremos por vencidas! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Centella relampagueante! ¡Imposible! Ya vieron, muchachas, su cuerpo está protegido por el mismo campo de energía. ¿Qué? Es peligroso que estemos todos juntos. ¡Separémonos! No, no se separen, por favor. ¿Tienes algún plan en especial? Para romper ese campo de energía necesitamos hacer el ataque de los planetas de las Sailors. Es imposible. Mientras estemos reuniendo las fuerzas, nos atacará. ¡Este será su fin! ¡Pero si es Tuxedo Mask! Taulinet, yo seré tu oponente. ¡Ven a pelear! ¡Tuxedo! ¡Poder cósmico lunar! ¡Poder del planeta Marte! ¡Poder del planeta Mercurio! ¡Poder del planeta Júpiter! ¡Poder del planeta Venus! ¡Te tengo! ¡Hola, chicas! ¡Planeta de los Venus! ¡Ataque! ¿Qué? ¿Lo logramos? Parece ser que han utilizado todo su poder. ¡Increíble! No me importa qué pase con las personas que pisotean a los demás, pero ¿no les importa la gente que se sacrifica por ello? Si todos unimos nuestras fuerzas, habrá un buen método para que no tengamos que sacrificar la vida de nadie. ¡Mueran! ¡Ah! ¡Tierra! ¡Tiemblo! ¿Qué? Momento. No lo entiendo. ¿Pero qué fue lo que te ocurrió, Uranus? Por favor, no me molestes. No sé por qué, pero Sailor Moon se parece mucho a la niña con cabeza de bombón, ¿no te parece? Serena, quisiera que me disculparas. El regalo se ha estropeado. No importa, no te preocupes. Quiero que me disculpes por haber arriesgado tu vida. Además, tú siempre me das todo el amor que necesito para vivir. Gracias, Darien. ¡Ay, no hacen otra cosa! ¡Ay, ahora qué voy a hacer! Dos. ¡Necesito estudiar! ¡No he podido estudiar en todo el ella día! ¡Ella no sabe no cuánto trabajo me ha tomado esto! ¡Escándalo! ¡Cállame! ¡Escúcheme bien! ¡Está poniendo atención! ¡Ya, ya, basta! Soy yo. Ya veo. Kaolinette está... Entonces, tú reemplazarás su lugar. Cumplirás nuestro objetivo. Solo puedo confiar en ti, Yuyal. A Darien. ¡Ah! He tomado una decisión. Voy para allá enseguida. Nos vemos. Firma Rini. ¿Pero qué es esto? ¿A esta niña egoísta? Sailor Moon la castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Ha llegado una pequeña Sailor Scout. Sí, habla al laboratorio de las cinco brujas. Sí, espere un minuto, por favor. Sí, habla Yuyan. Soy el profesor Tamoe. Finalmente he visto tu reporte. ¿Qué le pareció? No está nada mal. Muchas gracias. Además, ya tenemos escogida una víctima que tiene el corazón puro y posiblemente el talismán. Eso es fabuloso, Yuyan. La víctima es una jovencita experta en tocar los tambores. Esperemos que su corazón puro contenga el talismán. Lo dejo en tus manos. ¿Qué te parece si para seguir tus planes, tal y como lo dices en el reporte, te ofreceré el demonio más apropiado para que obtengas el éxito? Departamental número 10. ¡Oigan, chicas! ¿Por qué no vamos esta noche al festival de la ciudad número 10? ¡Ah, buena idea! ¿Verdad? Entonces todas nos pondremos la yucata. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ver el día de hoy, ¿sí? Sí, sí, hemos estudiado con todo nuestro esfuerzo. Es verdad. A veces es bueno ir a divertirse un poco. ¡Magnífico! A propósito, ¿qué habrá pasado con Rey? Dijo que el día de hoy no se puede estudiar en el templo Ojikawa. ¿Habrá cambiado algo? Era una cita, Mina. No sabremos nada hasta escuchar de qué hablan. Un buen ejemplo sería Haruka. ¡Oh! ¿Quieres decir que es un hombre disfrazado de mujer? ¿Es como Haruka, pero al revés? Yo no creo que sea eso, pero... No podemos saber de qué están hablando desde aquí. Disculpa, ¿qué te parece? Creo que tienes razón. Por favor, realmente es muy importante tu ayuda para nosotras. Disculpen la tardanza. ¿Quién de ustedes pidió café? Fui yo. Oh. ¿Sí, señorita? ¿Habrá sido mi imaginación? ¡Ay! ¡Señorita, por favor! ¿De la ciudad número 10? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo escuchaste? Es un festival fabuloso que se hará con la ayuda de un comité. Y tú, Rey, eres un miembro de ese comité, ¿no? ¿Pero por qué tú eres un miembro? Un conocido de mi abuelito me lo suplicó y no podía negarme, muchachas. ¿Acaso no es una excusa? ¿No es que tú realmente querías cooperar? No te hagas la sufrida, bien que te gustan los festivales, lo acabamos de ver hace poco. ¡Ustedes tuvieron la culpa! Ay, bájale de espuma a tu chocolate. Todo mundo puede cometer errores. Hay un dicho que dice, hasta la tortuga se ahoga en el mar. Hasta la tortuga se ahoga en el mar. Oh. Ay, qué bueno que la señorita Togono fue muy amable. ¿Quién era esa chica? Escuchen con atención. Esa chica se llama Maya Togono. Es una experta en tocar los tambores y es muy famosa. ¿En los tambores? En pocas palabras, tú quieres que ella participe en el festival de la ciudad número 10, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡La señorita Togono toca los tambores! ¡El festival de la ciudad número 10 será fabuloso! ¡Oh! ¡Oye, Rey! ¡A mí también déjame tocar los tambores! ¡Serena! ¡Tú no puedes tocar ningún tipo de tambor! Es cierto. Tú puedes tocar un tambor muy especial. ¿De verdad? ¡Dorados! ¡Traten de atrapar un pez dorado! ¡Traten de atrapar un pez dorado! ¡Prueben su suerte! Oh, me pregunto. pregunto por qué nosotras solas tenemos que atender a este lugar. Oye, Serena, te ves muy bien tocando ese tambor. ¡Tócalo tú! Mejor me quedo aquí. Tú misma dijiste que querías tocar un tambor. ¡No! Esta se ve resistente. Gracias. Mira. Despacio. Ahora. Lita, Amy, ¿no será un buen negocio así? ¡Señora! Intentemos pescar uno. Deme una red, por favor. Somos unos clientes distinguidos. ¿Señora? ¡Adelante! ¡Tomen una, niños! ¡Esto sí es negocio! ¡Peces dorados! ¡Peces dorados! Hola, cabeza de bombón. Haruka, mechero. Buenas noches. Oh, ¿con qué estás trabajando? Algo así, es cierto. ¿Qué les parece si intentan atrapar un pez dorado, sí? Es verdad. Bueno, solo un poco. Tienes razón. ¡Adelante! ¡Pasen! Qué bueno que te escogí un pez dorado bonito. ¿Dijiste bonito? ¿Qué te ocurre? ¿Estás celosa? Probablemente. Todo lo que hace le sale bien a esos dos. Bueno, yo también lo intentaré. ¿Habrá sido mi imaginación? ¡Ahí está! ¡Rey! ¡Serena! Rey, ¿me puedes decir hasta cuándo vamos a atender ese puesto? Es la señorita Tohono. La señorita Tohono tiene practicando alrededor de 3 horas sin descansar. ¿Qué? Como me está haciendo un gran favor gratis, le dije que no se esforzara mucho en esto, pero ella dijo que tiene que inspirarse para que el tambor tenga un buen sonido y que todo salga bien. Cuando vi el tambor de la señorita Tohono, pensé en que si tocaba ella en este festival, sería todo un éxito. Pero creo que no fue una buena idea, ¿no crees, Serena? ¿Qué? Aunque sea alguien experto como la señorita Tohono, tiene que esforzarse. Rey. Yo también lo haré y haré fabuloso este festival. ¡Sí! ¡Hay que hacerlo emocionante para que se sorprendan todos! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo emocionante! Información que me dieron, la víctima debe estar por aquí. No tengo alternativa, tendré que llamarla. Uno, dos, tres, probando. ¿Y ese automóvil? Uno, dos, tres. ¡Ah! Señorita Maya Tohono, señorita Maya Tohono, si se encuentra aquí, favor de presentarse. Señorita Maya Tohono, señorita Maya Tohono, si se encuentra aquí, favor de presentarse. ¡Ahí está! ¡Ah! Creo que tengo que apoderarme de ese cristal. ¡Espera un segundo! ¿Estás tratando de quitarle el corazón puro a una chica que toca los tambores? ¡También estás en contra de la típica cultura japonesa! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Lo mismo digo yo, soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la pasión. Soy Sailor Mars y te reprenderé en el nombre de Marte. Ya veo con que ustedes son las Sailor Scouts. Yo soy una de las cinco brujas, soy Yuyal. ¿De las cinco brujas? ¿Yuyal? ¡Sal de ahí! ¡Demonio! ¿Qué? Sawyer, acaba con esas intrusas. Sawyer, Sawyer, Sawyer, Sawyer, Sawyer, Sawyer, Sawyer, Sawyer. Época. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Soy Sailor Neptune y entraré en acción. No se atrevan a tocar el cristal del corazón puro. Y eso que eres una bruja, has fallado en esta ocasión. ¿Qué? Desafortunadamente, este no es uno de los talismanes. ¡Rayos! ¡Sawyer! ¡Encárgate de eliminarlas! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¿No piensas ayudarlas el día de hoy? Sería mucha ayuda para ellas. Déjalas que lo arreglen solas. Está bien, tienes toda la razón. ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! ¡Sawyer! Bueno, creo que ya es hora de tocar los tambores. ¿Qué? ¿Quiere decir que nosotros somos los tambores? ¡Ahí voy! ¡No! ¡No! ¡Primero dale a esa muchacha! ¿Qué estás diciendo? Tú sabes muy bien que eso va a ser muy doloroso. Espera un segundo. ¿Quién eres tú? Ya sabía. Si no estoy, nada se puede arreglar. Deben ser más fuertes. Esa voz es de... Soy un aprendiz de Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Chibi-Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna del futuro. ¿Qué? ¡Es Rini! Como quieras. Primero acabaré contigo. ¿Qué es lo que te ocurre? ¡Dulce corazón rosa! ¡Ataca! ¡Me duele, me duele, me duele, me duele! ¡Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele! ¡No, no, no, por favor, no! ¡Me duele, me duele, me duele, me duele! ¡No, no! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! Thank you. Puedes llevar al otro. Serena, no puedo ver nada. Haz algo para que vea bien. Pides demasiadas cosas. A ver si te callas. ¡Oh, qué niña tan bonita! ¡Oh, gracias! Esa niña se parece mucho a ti, cabeza de bombón. ¡No nos parecemos en nada! ¡Nada! Ella es solo una prima. Damas y caballeros, me gustaría mucho presentarles a la experta en tocar tambores, la señorita Maya Tohono. Señorita Tohono, es un placer tenerla aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! A propósito, Rini, ¿esta vez qué fue lo que te trajo aquí? Mi mamá me dijo que fuera a entrenar al siglo XX y por eso vine. ¿Qué? ¿Me puedes explicar eso?